Cataratas, cerquita del Iguazú. Ahí me encontré un bagallo, un pichón de picurú. Leyenda que se ha dormido y tiene su gran virtud. El bicho que está de moda, el pichón de picurú. Picurú, picurú, el pichón del picurú. Picurú, picurú, el pichón de picurú. Picurú, picurú, el pichón de picurú. Picurú, picurú, el pichón de picurú. Ritmo de cumbia para vos, esa, venga más. Llegando a las cataratas, cerquita del Iguazú. Ahí me encontré un bagallo, un pichón de picurú. Conmigo se desayuna, conmigo toma el vermú. Conmigo baila la cumbia, el pichón de picurú. Picurú, picurú, el pichón del picurú. Picurú, picurú, el pichón del picurú. Picurú, picurú, el pichón del picurú. Picurú, picurú, el pichón del picurú. Esa, a ver esas caderitas. Llegando a las cataratas, cerquita del Iguazú. Ahí me encontré un bagallo, un pichón de picurú. Leyenda que se ha dormido y tiene su gran virtud. El bicho que está de moda, el pichón de picurú. Picurú, picurú, el pichón de picurú. Picurú, picurú, el pichón de picurú. Picurú, picurú, el pichón del picurú. Picurú, picurú, el pichón del picurú.